grupo de trabajadores y trabajadoras que están impulsando un proyecto para la profesionalización de los auxiliares de enfermería. Nosotros el trabajo que están haciendo los trabajadores y trabajadoras de enfermería y también los estudiantes de la carrera de enfermería, ya lo hemos mostrado, ya lo hemos escuchado, el reclamo que tienen, pero ahora han hecho una presentación importante, primero en la Universidad Nacional de La Pampa, con un proyecto para profesionalizar el trabajo diario que hacen todos los días, y ahora en este momento vinieron aquí al Ministerio de Salud, van a ser recibidos por el subsecretario Vera, por lo menos ese es el pedido que han hecho, y se han llevado un compromiso respecto a eso, para mostrarles los trabajadores cuál es el proyecto que tienen. Gabriela Guardati es una de las trabajadoras que está aquí en este lugar, hay otros también dando vueltas, y vamos a hablar unos minutos con ella. Gabriela, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bueno, contanos cuál es el proyecto que tienen para profesionalizar auxiliares de enfermería, ¿es así? Sí, mira, en la actualidad todavía existen auxiliares de enfermería trabajando en lo que es la provincia de La Pampa, que tienen ganas de capacitarse y tener el título de grado, o sea, de enfermero universitario. Después de la jornada de 21N del año pasado, que surgió de una lucha que tenían los enfermeros de CABA, por una problemática en particular allá, surgió las mismas jornadas en el resto del país. Nosotros adaptamos también ese día como día de lucha, que da la casualidad que es el Día Nacional de Enfermería, y después de varias asambleas y de andar recorriendo la provincia y armar grupos de trabajo, surgió que en todas las asambleas se hablaba de lo mismo, que habían auxiliares de enfermería que querían tener el título de grado, o sea, enfermero universitario. Entonces ahí empezamos a trabajar en este proyecto, nos llevó unos cuantos meses de trabajo, y ayer pudimos presentarlo por mesa de entrada en la Facultad de Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa, que hoy tiene la carrera que se dicta todos los años. Está activa, claro. Presentamos el proyecto para que esto sea factible. Yo soy consejera graduada de la Facultad de Exactas y en conjunto con consejeros estudiantiles de la agrupación Sumate lo presentamos ayer. La idea es que se trabaje dentro del Consejo Directivo a ver si se puede aprobar el proyecto, que es recontrafactible, ya que las instalaciones las tenemos, tenemos los profesores, el programa va a ser el mismo. Bien. La única diferencia es que se van a tomar las horas cátedras que ellos tienen del curso de auxiliar de enfermería, que no son menos de 1.100, y se harán las restantes, no con clases prácticas, porque ellos ya están trabajando enfermeros, sino se le daría la teoría. Por lo que se planteó, en 2 años tendrían el título universitario contando estas 1.100 horas que ellos ya tienen. Importante para el pedido que están haciendo. Totalmente, porque si vos querés hoy estudiar la carrera de enfermería, son 3 años y tienen más, aparte de, son 2.100 horas que tiene la carrera en total. Así que el título intermedio de enfermero universitario. Así que, nada, el proyecto se presentó ayer. Se va a hablar este jueves por Consejo Directivo. Bien. Y ya se empezará a trabajar. Bien. También tenemos el compromiso del Ministerio de Salud, que el año pasado, después de la jornada, dijeron que estaban siempre a favor de las capacitaciones. Bien. Y que iban a hacer lo posible, lo factible, para que esto se haga. Bien. Para que puedan acceder estos auxiliares de enfermería a la profesionalización. Nosotros largamos un listado de inscripción, o sea, de inscripción, de quienes estaban interesados en hacerlo, y ya hay más de 150 interesados. O sea, un número importante. No solamente de Santa Rosa, sino Chacha, Ramendi, General Pico, Victoria, o sea, de todos lados de La Pampa. Así que la idea es que se apruebe este proyecto en conjunto con el Ministerio de Salud, que ya había dado su aval para hacerlo, y a la brevedad largarlo para que ya puedan obtener el título de grado. Esto trae muchos beneficios para lo que es la provincia de La Pampa, porque aparte de jerarquizar la profesión, mejora la calidad de atención, mejora un montón de cosas tener a los profesionales capacitados. Así que sería un paso grande para lo que es salud, no solamente pública, porque los privados también se incorporarían, y además para jerarquizar la profesión de enfermería. Leandro Chirino es otro de los trabajadores que está aquí también, y te quiero hacer una pregunta puntual: ¿cuál es el trabajo que hace un auxiliar de enfermería y cuál debería hacer siendo enfermero? ¿Es el mismo trabajo o hay otros trabajos que quizás no se ven tanto? No, bueno, primero buenos días. Y el trabajo que hacemos los auxiliares de enfermería es exactamente el mismo que hace una enfermera profesional. Simplemente que tenemos un título que nos habilita que es solamente de auxiliares de enfermería y que supuestamente si trabajáramos a reglamento solamente nos limitaríamos a hacer muy pocas de las actividades que hoy en día estamos haciendo. En realidad, colegas como yo hace 20 años que soy auxiliar de enfermería, y he desarrollado mis actividades primero en la localidad de Charramendi, 5 años, como enfermero único, sin médico, con la ruta del desierto, con el operativo Vida, que es el operativo provincial. Digamos, hemos participado como yo, muchos auxiliares de enfermería en toda la provincia, están como personal único, en postas sanitarias donde no hay ningún médico, o reciben la visita una vez a la semana o dos veces de un médico, y ese enfermero que está ahí, en la mayoría de los lugares son auxiliares de enfermería. Como te decía, nosotros somos en este momento la cara visible de salud pública frente a la comunidad en cada una de esas localidades. Recién la compañera decía, algunas de las localidades, ¿no?, en las cuales están presentes los auxiliares. La verdad que cuando empezamos a hacer el relevamiento de las localidades donde había, cada vez nos sorprendemos más de lugares donde exclusivamente, suponete, hay 6 enfermeros y los 6 son auxiliares de enfermería, sin ningún profesional y sin ningún licenciado. Bien. Obviamente que valoramos el trabajo que se está haciendo desde la Universidad Nacional de La Pampa, formando los nuevos licenciados, pero lo que estamos pidiendo nosotros en este momento es que se nos permita poder ejercer el derecho constitucional de la formación, el derecho a la educación. Nosotros lo que queremos es avalar con un título el trabajo que venimos desarrollando hace más de 20 años. Cuando ustedes dicen que son la cara visible de salud pública, también es un reclamo importante que están teniendo ustedes, los trabajadores y trabajadoras, porque son los únicos que hacen guardia las 24 horas, y no así los médicos, es así, ¿no? Los 365 días del año. El enfermero que está trabajando en el interior, uh-huh, trabaja sus 8 horas reglamentarias y las otras 16 está de guardia pasiva sin recibir ningún pago. En realidad nuestro reclamo ni siquiera es económico, estamos pidiendo que nos den la posibilidad de estudiar, para poder formarnos, para poder avalar nuestro trabajo, para poder crecer profesionalmente, y por supuesto que los primeros que se van a beneficiar con nuestra actividad va a ser la población en donde están trabajando. Bien, ¿y hoy los va a recibir el subsecretario Vera? Eso estamos esperando en este momento, a ver si podemos ingresar a entregarle personalmente en mano el proyecto de profesionalización que ya ellos tenían conocimiento desde noviembre del año pasado en paritarias cuando se había presentado esto en forma verbal y hoy lo traemos en forma escrita. Bien. Muchas gracias, chicos. A ustedes, chicos. Bueno, ahí escuchábamos, Sebastián, el reclamo de los auxiliares de enfermería que están pidiendo la profesionalización nada más y nada menos que tener el título de enfermero para poder ejercer, hacer su trabajo con un título que, por supuesto, le va a beneficiar desde lo económico, pero también están pidiendo que tener el derecho a poder trabajar y no tener que soportar algunas situaciones que están viviendo en salud pública y también en la salud privada, porque los enfermeros, como dicen, están las 24 horas del día, de los 365 días del año de guardia, y eso también están pidiendo para que se vaya terminando. En este momento están aquí en la vereda del Ministerio de Salud y, según les dijeron, hay un compromiso de que los funcionarios los reciban en un ratito para presentarles este proyecto y que vaya avanzando en la profesionalización de los auxiliares de enfermería. Muy bien, Mauro, muchas gracias. Estamos atentos a cualquier novedad que haya por ahí.